Bueno, Realistas tiene ahora 10 años, cumplió, ¿no? Fundaron Tach y José Ignacio, se venía un poco de estar coordinando el tema de América Latina a nivel regional de AMAR. De la Asociación Mundial de Redes Comunitarias. Y cuando terminan el tiempo en AMAR, se plantean un poco el quehacer. Y bueno, ven que había muchas organizaciones que trabajaban el tema informativo, noticiero. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no trabajar estos temas de género, ecología, desde una óptica no tan perecedera como las noticias, sino poder tener producciones radiales, sobre todo rescatando un poco el sociodrama, el dramatizado, y enviar productos que no caduquen, pero que trabajen estos temas? Surge Radialistas, yo me incorporé cuando Radialistas tenía unos 3 años, porque en principio se enviaban solamente en texto. Entonces, bueno, ellos estaban viendo un poco y se dieron cuenta que las radios, algunas bajaban el texto, lo leían, pero por lo general la gente no tenía tiempo. A veces no había actores, no había plata como para grabar, entonces llevaban ya un tiempo viendo cómo pasar los clips de texto a audio. Cuando eso tenía como 3 años, se dio ese salto del texto al audio. Realista de aquel entonces fue creciendo y de enviar solo texto a enviar textos, luego creció en portugués y luego empezó a enviar audios. El siguiente paso fue ver que había una necesidad de que la gente no tenía un espacio como para intercambiar producciones. Junto con otras organizaciones, aunque la administración la lleva Radialistas, la idea fue hacer un portal de intercambio de todas estas producciones, ¿no? Donde todo el mundo pudiera compartir sus audios. Así nace Radioteca, ¿no? Y así van naciendo como otros proyectos paralelos dentro de Radialistas.